En México celebran a Santa Cecilia, patrona de quienes se dedican a la música. La celebración se llevó a cabo en la comunidad de El Vada, municipio de Guayacocotla, en el norte de Veracruz, México. Todos los detalles en el siguiente reporte de Radio Guayacocotla. Se dice que la imagen se ganó el nombre de Santa porque pues era una persona, una mujer o joven, pues que le gustaba mucho cantar. Era una persona que realmente tenía fe en Dios. Quizás algunas otras personas saben algo o quizás han escuchado algo sobre la historia de la patrona de los hombres y mujeres músicos, como nos acaba de contar Juan Antonio Hernández. Hoy, el reportaje de la semana es dedicado a la Santa Cecilia. El mero día de la Santita es el 22 de noviembre. Este día se ha convertido en una fecha importante para los pueblos y comunidades indígenas. ¿Sabemos quién es ella? ¿Ustedes han escuchado algo de ella? No sabemos qué tan cierto es esto que se dice. Se sabe que el año 1594, el Papa Gregorio XIII nombró a Santa Cecilia como patrona de los músicos. La leyenda cuenta que esta santa, que venía de una familia noble de Roma, solía hacer penitencias y consagró su virginidad a Dios. Sin embargo, su padre la obligó a casarse con un joven llamado Valeriano. El día de su matrimonio, mientras los músicos tocaban, ella cantaba a Dios en su corazón. Es por eso que Santa Cecilia es representada tocando un instrumento musical o cantando. Además de esto que les acabo de contar, Sergio Hernández de la banda San Juan de la Ensenada Álamo Temapache nos cuenta la siguiente historia. Santa Cecilia es una virgen y mártir de la Iglesia Católica que es patrona de los músicos. Se le dice patrona de los músicos porque dice que en aquel tiempo ella cantaba a Dios. Amigos y amigas que nos escuchan, ¿se saben otra historia diferente a la que nos contó Sergio y Juan Antonio? Mientras la recuerdan, les sigo contando que los músicos la veneran, la respetan y piden a que los guíe en su camino de la música. Y además se encomiendan a ella para que les vaya bien en sus eventos o en las tocadas, tal y como nos cuenta Luis Edgar, integrante del trío Amor Huasteco. Más que nada es para festejar a todos aquellos que se relacionan y conocen sobre música, a todos aquellos que ejecutan cualquier instrumento o se dedican a hacer música, a cantar, a todo eso. Pues Santa Cecilia es la patrona de todos los músicos, de todos los que nos dedicamos a los eventos, a los artistas, a todos esos, a todos los amigos que se dedican a esto. Siempre nos encomendamos a la Virgen de Santa Cecilia para que nos vaya bien en nuestro trabajo. La gente en las comunidades hacen misas, peregrinaciones, convivios, quemando castillos, toritos o juegos pirotécnicos. Además, se juntan todas las agrupaciones musicales, organizan grandiosos bailes en honor a su patrona. Ellos y ellas están agradecidos por haberles dado el don de tocar algún instrumento o el don de cantar, como lo cuentan Sergio Hernández y Luis Edgar. El ser músico es una satisfacción tan grande que me llena de orgullo y pues es una forma de ver el mundo, porque pues convives con otras personas que están en la misma actividad que tú, y pues eso hace que tú te fortalezcas y sigas en ese camino que es la música, y así puedes llegar a ser un gran músico, una gran persona, porque la música es vida. Para Luis Edgar también es un gran orgullo poder alegrar a la gente con la música. Me siento muy feliz de ser músico, de llegar a los lugares, de alegrar a las personas. Es muy bonito que gente conozca tu música, que conozcas nuevos lugares, que puedas alegrar a mucha gente con tu música. Es muy bonito representar también a nuestro pueblo y más que nada a nuestra cultura, que nos identifica a nosotros como músicos huastecos, a todos los amigos por ahí de la región que nos dedicamos a este bonito oficio. Me siento muy feliz. Y es que sí es cierto, es una gran satisfacción alegrar a muchas personas a través de la música. Y qué bueno que la Santita hace que este gusto por la música se transmita de generación en generación. Tal es el caso del músico Edgar Hernández. Mi inquietud por la música fue a través de mi papá, ya que él anteriormente tenía un grupo. Desgraciadamente, el grupo ya se deshizo. Entonces, pues yo crecí escuchando al grupo de mi papá prácticamente, porque pues ellos ensayaban aquí en la casa de mi papá, donde recuerdo que en Día de Reyes pedí una batería porque pues me llamaba la atención, la curiosidad, no sé, de poder tocar algún instrumento, pero pues en esa edad no sabía nada de todo esto que es la música. Pedí igual que un teclado, bueno, ya fueron pasando los años, creo, que una guitarra de pilas, esas de le agradezco mucho a mi papá, pues todo lo que he aprendido de él fue gracias a él. Igual agradezco a todos los músicos que han compartido algo que ellos sepan, me lo han compartido, les agradezco de verdad. Toda la gente que igual me ha ayudado a seguir en este bonito mundo que es la música, mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, que ellos me han echado la mano para seguir aquí, ¿no? Creo que ahí la llevamos de gana. Igual agradezco a mis compañeros del grupo, a Arturo, Alberto, a Rutilio, a Sebastián. De ellos igual he aprendido mucho. Agradezco la oportunidad que me dieron de poder estar ahí y formar parte de Sonte Musical. Pues seguimos echándole ganas. Saludos a todos mis compañeros músicos. Y el motivo de por qué festejamos a Santa Cecilia, para agradecerle todos los favores recibidos a través del año, de que salimos a trabajar, a tocar, que nos lleve con bien, que nos dé fuerzas para estar sanos, pues nos cuide en todo el camino, ya que pues todo esto es peligroso de andar en las carreteras, en los eventos, igual. Y yo, Marisela Hernández Velasco, no nací con el don de tocar algún instrumento, mucho menos de cantar. Pero creo que el don de medio bailar sones brincados sí lo tengo. Y recuerden, amigos y amigas, sin música no hay fiesta. Y sin las fiestas de nuestros pueblos, no podríamos seguir organizados y organizadas para seguir impulsando nuestras costumbres y tradiciones.